Bien, vamos a interrumpir las rotativas, las identificaciones, porque tenemos una entrevista. Vamos a dialogar con Ariel Bulcico, que está justo con un amigo. En la tanda. Él también tiene su programa. Ariel, Santiago Garán, te saluda. ¿Cómo te va? Esto es Poner la Pava. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Qué decís? La verdad que muy bien, pero lo que queremos saber es cómo estás vos. Te estás alejando de Canal 5, lo pusiste en tu Facebook. Contanos cómo estás en este momento. ¿Cómo estoy? Sí. No, estoy muy bien, un poco alborotado, bueno, por esta noticia, por todo lo que genera el hecho de que un conductor después de 20 años deje una de las pantallas más importantes de aquí de la tele de Rosario, ¿no? Seguro. Pero más allá de eso, el resto, bueno, es algo que yo venía trabajando, venía elaborando, venía hablando con la gente del canal, así que no me toma por sorpresa. Lo que sí toma por sorpresa a la gente, porque no se había indicado nada, me habían pedido que espere la definición, y bueno, tanto anoche el sindicato de prensa como esta mañana las autoridades del canal me indicaron que el jueves hago el último programa del noticiero. ¿La decisión cómo se tomó? ¿Cuándo te la dieron a conocer y qué motivos te expusieron? Bueno, la decisión en realidad termina siendo un poco mía, pero está enmarcada en la previa por otros episodios. Claro. No sé si ustedes recordarán, yo hace un año tuve un problema con la empresa, me quisieron desplazar de la conducción del noticiero porque me pedían que fuera de mi horario de trabajo, deje de opinar de temas vinculados con la política. Uh-huh. Esto a partir de una entrevista que me habían hecho por un portal en donde yo opinaba sobre la gestión de Mónica Fein. Yo me resistí y bueno, fue una pelea que tuve con la empresa, porque entendía de que ellos no me podían retirar de la conducción del noticiero por ese motivo. Sí, si aceptaba cualquier otro motivo, que a la empresa no le gustaba cómo por así yo podía conducir un noticiero, que ya estaba con muchos años en la conducción y que preferían cambiar el perfil. Pero el motivo que me daban a mí, para nada, yo lo aceptaba, entonces yo resistí que me saquen de la conducción del noticiero por ese motivo. Después, bueno, de un año atrás, cuando pasó eso, a esta parte a mí se me complicó bastante el trabajo. Yo entiendo que no la he pasado bien en el último año y llegué a la decisión, por mi salud, de empezar a pedir que se gestione con el canal mi retiro acordado con la empresa, digamos. Bien. Entonces, bueno, eso deriva después de varios meses de negociaciones en una voluntad mía, pero también la empresa en su momento había dejado traslucir la posibilidad de que ya no les interesaba demasiado que yo siga en la empresa. Claro. Digamos, el origen fue hace un año, el desencadenante, pero terminó todo gestándose con idas y vueltas en estos últimos meses. Ariel, después de aquella denuncia, y como vos decías, se armó un revuelo bárbaro que de alguna manera recrudeció por estos días con el informe de FOPEA, ¿no? Que decía cómo el gobierno provincial y municipal limitaban al periodismo a través de la pauta oficial. Absolutamente, sí. Es un informe que yo comparto en grandes medidas y que creo que, bueno, yo lo vengo reclamando hace tiempo. Algún día tendríamos que empezar a tratar y hablar entre nosotros, los profesionales del periodismo, los periodistas, cómo seguimos con este tema, porque se habla mucho en otros ámbitos y no se habla de lo que está pasando aquí en nuestra provincia con esta digitalización que se hace de la publicidad y, bueno, ciertos condicionamientos que sufrimos de nuestros funcionarios, de que hablan con algunos, con los que les conviene, con otros no hablan, entonces marcan esas diferencias que se critican en otros ámbitos y que nosotros acá lo padecemos. ¿Alguien alguna vez te llamó algún funcionario provincial o municipal directamente a vos para que no toques o toques cierto tema? Nunca me han llamado a mí porque saben lo que les voy a responder. Ahí está. Pero sí me entero que llaman a otros ámbitos o han llamado a otros ámbitos, bueno, por ejemplo, a superiores míos, tiempo atrás, para desplazarme o frenar algún tipo de noticia o frenar algún tipo de comentario que yo pueda hacer. Eso me consta, lo he hablado y se lo he dicho en la cara a los mismos a las mismas personas que llaman en su momento. Y bueno, yo termino hablando claro y les digo lo que me parece en aquellos casos que me entero. Estimo que muchos no me entero, que llaman y que piden por así que me desplacen. Pero bueno, sí, se ha dado a lo largo de mucho tiempo, durante varios años, con varias personas. Ariel, ¿lo volverías a hacer aquello que hiciste hace un año y que de alguna manera determinó que hoy te estés yendo del canal? Totalmente, totalmente lo volví a hacer, estoy absolutamente convencido de eso. Prefiero dejar de lado, en este caso, mi trabajo. Yo a lo mejor porque tengo otro respaldo en otro ámbito, o pienso que se me pueden abrir otras puertas. Seguro. Pero fundamentalmente pasa por mi convicción. Claro. Lo vuelvo a hacer, estoy absolutamente seguro y convencido de lo que he hecho. Es más, el canal, a partir de esa situación y con toda la fuerza que recibí de mucha gente, se vio obligado a dejar de lado esa intención de desplazarme, ¿no? Así que yo absolutamente lo volvería a hacer porque forma parte de mi ser, de mi forma de pensar, ¿no? Es Ariel, el Juan Carlos Rodríguez te habla. Estoy grande, o porque no les gusta más el perfil de la condición de noticiero, lo acepto totalmente y tengo en claro las reglas del juego de lo que es la tele. Que cuando te necesita te va a usar y te van a elogiar, y cuando no te necesite más te van a sacar del aire, pero no por ese motivo que me daban. Ariel, Juan Carlos Rodríguez, ¿cómo te va? Una sola preguntita. El futuro de Ariel Bulcico de ahora en más, digo, sabemos que tenés un buen programa por AM1330. Digo, ¿tenés pensado? ¿Lo dijiste que lo pensaste? ¿Lo fuiste manejando? ¿Cómo sigue la cosa? Mira, voy a seguir, sí, por ahora con el programa de radio acá en AM1330. Y voy a dedicarme más a mi emprendimiento que tiene que ver con el diseño, con la ropa, que es algo que me apasiona, que me provoca, por sobre todo me divierte, entonces eso me provoca mucho placer. Y bueno, y después si se abre alguna otra propuesta en los medios, lo estaré analizando, no es algo que me desespera. Lo estaré analizando porque la realidad también de los otros medios no es fácil en Rosario, así que lo analizaré y si se da, se da, y si no, seguiré con mi proyecto que tiene que ver ya por el ámbito privado, ¿no? Con mi negocio. Ahí está. Ariel, sabemos que tenés que seguir con tu programa, te agradecemos infinitamente este contacto y te queremos decir, así como lo hicimos en aquella oportunidad hace un año, que cuentes con poner a Pava y con nosotros para lo que sea. Bueno, gracias chicos, les mando un abrazo, son con los primeros que hablo hoy, así que les mando un abrazo, gracias por el llamado y estamos en contacto por cualquier cosa, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Ahí estaba el colega Ariel Bulcico. Hace un año publicó algunas cosas en su red social en contra del gobierno municipal. Eso le valió más que un tirón de orejas de parte del canal, de Canal 5, donde, como él decía, condujo casi durante 20 años. 20 años. El noticiero del mediodía. Hoy, a un año de aquello, como que fueron armando todo para que no sea tan brusca la cosa, se está despidiendo de ese noticiero y de alguna manera sigue haciendo los mismos reclamos que hizo hace un año y que, como le acotábamos nosotros, recrudecieron con el famoso informe que publicó Fopea por estos días y que está en el último número del periódico El Eslabón. Sí, señor. Si te parece, vamos ahora a las identificaciones y después seguimos con más Poné la Pava. Los teléfonos de la radio del Gran Rosario son... 4...